Pues estamos en el primero de Juan, capítulo 2, si quieres abrir sus Biblias. Y vamos a continuar en versículo 7 hasta nada más 17. No tantos versículos, pero cosas tan importantes. Y quiero a ustedes entender. Yo entendí muchas cosas en ese capítulo. Yo crecí en ese capítulo. Entonces, vamos a orar y vamos a dar ese tiempo al Señor. Padre, muchas gracias. Enséñenos, guíenos, Padre, en tu palabra. Es dulce, Padre. Es importante. Queremos a crecer sus niños en la iglesia, Padre. Queremos a crecer juntos en todos los aspectos de las cosas en tu voluntad y por tu voluntad y en el cuerpo de Cristo. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, comenzamos en el capítulo 2 la semana pasada y llegamos hasta el versículo 6. Y observamos la tercera razón por cual Juan dice que él escribió la carta. La razón es para los creyentes no pequen. Si ustedes recuerden y nos darnos varios mandamientos de Cristo para no pecar. Entonces, después de semana pasada, ¿cómo anda en su vida? ¿Cuántos de ustedes pequé la semana pasada? No levanta tu mano. No son pecadores, ¿no? ¿Todos aquí bien? ¿O todavía pecamos? Si pecamos todavía, si estamos en una situación cuando siempre estamos tratando para no pecar, es por nuestra naturaleza. Pero el punto de Juan es que la comunión de Dios se rompe cuando pecamos. Y también perdemos el gozo y como resultado es una ruptura de nuestra comunión. Pero él también mismo sentido, es la razón tenemos primero de Juan 1, versículo 9. Ese es el jabón de los cristianos para limpiar, porque podemos conocer a Dios para perdonarnos, a limpiarnos de todo pecado cuando confesamos nuestros pecados. Juan no quería que esos pasaran a sus pequeños hijos, los creyentes, lo que estaban escribiendo. Así que Juan continúa dándole el ánimo espiritual como un padre a sus hijos espirituales. Él va a continuar con esa idea de los mandamientos, pero ahorita su enfoque va a cambiar de la luz más por el amor de Dios en ese momento. Sección de las escrituras en versículo 7 dice: amados, no os escribo los mandamientos nuevos sino el mandamiento antiguo. ¿No habéis tenido desde el principio? El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Juan no está hablando de los mandamientos del Antiguo Testamento, sino que se refiere al mensaje del Evangelio que ellos escucharon desde el principio. La palabra de Dios que ellos escucharon fue proclamado a los guió y abrir sus corazones al Señor. Ese mandamiento lo trajo a la salvación y ese mandamiento se basa el amor y la gracia y no reglas y rituales. Cuando yo estaba creciendo en la iglesia, cuando era chico, yo pensé de todo la iglesia es las reglas y rituales. Era mi entendimiento de la iglesia. No tenía idea de la iglesia. Era una, todo está basado de amor y la gracia de Dios. Así que Juan desea que ellos conozcan que él no está tratando para poner la carga sobre ellos como los gnósticos, con legalismo. Lo que es, siempre estamos a manipular a la gente en la iglesia y con engaños o con reglas o con religión. Él estaba tratando para liberar a ellos y disfrutar su tiempo con Dios. Estaba tratando para ellos a caminar en la pureza de la fe, en el amor de Dios. Es la razón. En el inicio dice, no os escribí un mandamiento nuevo. Pero aquí en versículo 8 dice, pero la otra parte os escribió un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas ha pasando y la luz verdadera está alumbrado. Ese es como, ¿qué? No está escribiendo, pero sí escribiendo. Ese nuevo mandamiento no era nuevo en origen. En otras palabras, no era un nuevo mandamiento de cual nunca hubieran hablado antes, pero era nuevo en su énfasis. Este nuevo mandamiento es después de la cruz. Es decir, el Antiguo Testamento era desde el inicio cuando Jesús vino a ministro alrededor del mar Galileo. El nuevo mandamiento es cuando él inició alrededor. El mandamiento antiguo eran sus palabras cuando él habló en inicio, pero en un nuevo formato. Te explico. Juan 13, 34. Palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. El nuevo mandamiento dado por el Espíritu Santo cuando nacía la primera iglesia era sobre énfasis en el amor. Un amor que primero, antes que nada, era amor del Padre. Si existía, así es lo demás. Cristo tiene amor muy especial por su Padre. Y por ese amor de su Padre, tiene, no quiere decir la habilidad para amar a nosotros, Él tiene deseo, pero la idea es cuando nosotros podemos amar al Padre como Él, está en unión y amor de su Padre, podemos amar uno a los otros. Y en el amor de Cristo, es un amor real. Y dice, las tinieblas que las que refiere Juan, no se refiere a las tinieblas de forma literal, obviamente, pero se refiere a todos los que están en contra del amor divino en la comunión celestial en nuestro mundo. Juan dice que las tinieblas van pasando y la verdadera luz, que es la revelación de Dios en Jesús, está ya brillando. Y Juan podría ser optimista porque había caminando con Jesús. Él había visto la victoria en Jesús sobre las tinieblas y cuando Él resucitó, y tal vez ya había visto la visión que le entregó en el libro de Apocalipsis. Sí, Él escribió ese libro después, no estoy seguro. Pero Él vivió en un tiempo de las tinieblas, en mi opinión, cuando la mayoría de todos amigos estaba mataron por su fe. Si él escribió esta carta, la gente piensa después de 70 AD, cuando el templo de Dios estaba destruido y 1,000,000 de los judíos mataron. Dime, ¿esto es un tiempo de tinieblas? Sí. Los días cuando él se vivió, como no puedo imaginar, si trata para imaginar que ahorita vivimos en un tiempo cuando todo Vallarta, toda la gente aquí mataron y todos sus amigos mataron. Y ya es 2, 3 o 10 años luego está escribiendo a sus otros hermanos en la iglesia y estaba diciendo de ellos, hermanos míos, ama unos a los otros. Y ¿sabes qué? Sabemos que el tinieblas ya está vencido. Es porque sabemos la luz verdadera está alumbrado y la tinieblas está pasando. Y a mí es bien poderoso por Juan decir esto con toda su experiencia, pero obviamente como estaba explicando, si él estaba ahí para ver a Cristo en la cruz y pueden a ver Cristo 3 días luego y estaba allí cuando que el terremoto arriesgó esa cortina de esta vela en el templo. Y él estaba allí cuando Cristo apareció enfrente de ellos. Él dice, ¿sabes qué? Conquistaron sobre las tinieblas. El Señor es más grande y su amor es más grande de todas las maldades en el mundo. Y porque el amor de Cristo es más grande y su poder conquistaron sobre las tinieblas. Juan, en todos sus días del malvado, todos los tiempos, cuando todo está horrible, puede ver, ¿sabes qué, hermanos? La luz ya venció, está venciendo, la luz está alumbrando y las tinieblas está disminuyendo más y más. Creo que sí es un buen ánimo por nosotros, buen ánimo, porque vivimos en un tiempo cuando los días son más y más como oscuro, la oscuridad de los días que vivimos. Y podemos ver las persecuciones, la iglesia está creciendo. El amor por la gente, uno por los otros, está muy, ¿cómo se dice? Muy frígida, o no es real. Está cambiando y hay gente vacíos en el mundo ahorita. Y es fácil para nosotros a pensar cuál es el punto. Yo quiero nada más establecer mi casa y a pelear por las cosas que tengo. Y si la gente va a tratar a robar mi casa, pues voy a pelear con ellos. Y estamos vacíos a veces de lo que Dios quiere por nosotros a tener, amor. No, principalmente está hablando amor en la iglesia, uno a los otros. Pero creo que se extiende, nosotros podemos extender ese amor por el mundo, porque Dios amó al mundo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos a tener un amor también. Pues entonces, Él está hablando de amor, pero también hablando de la luz de Dios, y como Él está conquistando y Él está sobre todo. Y Él va a utilizar ese entendimiento. Y recuerdo, él es viejito, 90 años, es el único apóstol vivo. Y él está en sus manos, muy viejito, está escribiendo a los hermanos en la iglesia, aman a los otros y tú puedes hacerlos. Es una exhortación para nosotros a continuar en la fe. En versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay causa para tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y andan en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Permanecer en la luz significa vivir en la vida a la luz de la verdad de Dios. Permanecer en la luz significa vivir en la vida a la luz de la verdad de Dios. Significa que haces lo mejor para amar a unos a otros, así como Jesús te ama a ti. Y tú odiar a tu hermano significa has decidido firmemente tener una antipatía hacia de alguien contra el punto de mostrar hostilidad. Alguien que es un cristiano, parte de la familia de Dios. Y Juan dice, si las dos cosas son mutuamente excluyentes, y de hecho Juan va a decir en capítulo 4 que si odias a tu hermano, no puedes tener un amor real hacia Dios. En versículo 20 de capítulo 4, si algunos dicen, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque él que no ama a su hermano y a que ha visto, no puede amar a Dios que no ha visto. El amor uno a los otros era uno de los distinguía a los primeros creyentes del resto del mundo. Todo el mundo del primer siglo era bien astuto por cómo operando como tratando uno a los otros los cristianos. Tenemos muchas cosas en la historia, en los autores de libros antiguos. Tertuliano, un autor de cristiano en el primer siglo, reportó que los romanos exclamaban sobre los cristianos uno al otro: miren cómo se aman ellos. Como, mira a los cristianos cómo aman ellos. Justino Mártir, un apologeta cristiano que hablaba griego, dijo acerca del amor entre hermanos de esta manera: nosotros no solíamos valorar las adquisiciones, los bienes y las riquezas más de cualquier otra cosa. Ahora, lo que tenemos lo traemos a fondo común y lo compartimos con cualquiera lo que necesite. Solíamos odiarnos y destruirnos unos los otros y nos negábamos y asociarnos con personas de otra raíz o raza o país. Ahora, gracias a Cristo, vivimos juntos con esas personas y oramos por nuestros enemigos. Él estaba diciendo, mire, antes de nuestra salvación, nosotros estamos peleando, buscando por los fondos, la propiedad, las cosas, las riquezas, y odiamos las personas de otra raza, otro país. Vamos a recordar, eran los judíos y griegos en la iglesia, los dos juntos. Y antes, afuera de la iglesia, estabas en gran oposición. Odiamos los judíos, dice, los gentiles son nada, son la, ¿cómo se dice? Son la petróleo por el fuego. Son nada más para quemar. Dios creó los gentiles para quemar en el infierno. Y no tenía deseo para hablar con ellos, ni comer con ellos, para nada más. Y también era una gran diferencia entre los amos y los siervos. Y los amos estaban, sobre los amos, y pueden controlar, y pueden a decir cualquier cosa, propiedad. Pero en la iglesia, todos estaban en el mismo nivel. Todos estaban una familia. Y nosotros podemos imaginar cómo en la iglesia eran varios conflictos en la iglesia. Y mira, siempre va a ser conflictos en una familia. Los que tenemos una familia con mamás y papás y hermanos y hermanas, no son súper malos, sé, con abuso o algo así, pero familias, lo que queremos decir, normal, siempre van a tener varios conflictos, pero no vamos a decir si estamos en odio, si tenemos una corazón bien, un deseo para matar a ellos o algo así. No, cuando una persona está en la familia, tú puedes a tener un gran conflicto a veces. Pero en el largo plazo tú puedes decir, sí, pero sí te amo. A mí obviamente no quiero admitir, pero sí te amo. Eres mi hermano, eres mi hermana. Obviamente tengo amor porque somos la misma familia. Esa es la idea aquí. Obviamente podemos tener conflictos en la iglesia. Y obviamente no siempre van a sentir la emoción de amor por cada persona. Soy cristiano, te amo a todos. Y a veces van a tener días de estamos bien serio o triste o no tiene la emoción de amor. Pero es diferente por una persona se aborrece a su hermano. Una persona se aborrece a su hermano y su corazón está dedicado por su peor, dedicado para ver de Dios a destruir su vida o algo así. Es muy diferente y va a causar a esa persona para vivir en amargura, ¿no? Y una vida muy mala y es por su propia destrucción. Pero mira, el amor, lo que tenemos en la iglesia, no es puro emoción, es una decisión. El amor principalmente es una decisión y en esa decisión va a dar una, puede ser influencia, how do you say, well, influence. How do you say it in Spanish? Influir. Va a influir su emoción. No es principalmente sus emociones van a influir su decisión. ¿Me explico? Tú puedes decir, oh, tengo esa emoción, entonces yo voy a tomar la decisión para amar a esa persona. No, en la iglesia con agape, el amor agape, inicialmente, ¿sabes qué? Ella es mi hermana, él es mi hermano. Y cuando estamos en la iglesia, pues, yo quiero, en mi ser y mi mente, voy a tratar de amar a esa persona. Ya lo sé, no puede cantar y estar al lado de mí, está robando mi silla, robando mi café, y está diciendo horrible, pero yo recuerdo, dice la palabra, de Juan, es una decisión mía. Si quiero a caminar en la luz y a ser un cristiano verdadero, a seguir los mandamientos de Dios, y cuando tomamos la decisión, va a ser una influencia por la emoción. Luego, no sé cuándo, una semana, dos semanas, un mes, la emoción va a seguir. Porque en la decisión, cuando estamos al lado de dos personas, van a ser más amables, ¿no? No van a ser muy así, fuerte, muy, you know, contra la persona. Va a ser, oh, sí, toma mi silla. No necesito. Aquí es mi café. Toma mi, no necesito. Sí, es una decisión. Porque, mira, a veces en las iglesias hay personas bien mal educadas, inmaduro, con varios problemas. Si no sabemos cuál es su pasado y qué pasó con sus vidas antes para llegar aquí. Cuando estamos en la iglesia, a veces estamos pensando, ¿por qué todos los cristianos no como yo? Yo soy la persona más amorosa en la iglesia. ¿Cuál es su problema? Y queremos todo hacer como nosotros. Y podemos esperar y a ver, obviamente de esa persona está mal educada porque no tiene papá en la casa, o estaba viviendo en la calle hace que como estaba 12 años, o algo así. O sea, a veces cuando toman el tiempo para conocer a la persona o para esperar y esperar de Dios para revelar varias cosas en nosotros, se puede cambiar la situación. Entonces, aquí es Juan, hablando con nosotros, la situación en la familia es una decisión, es una bendición y van a ayudarnos para disfrutar lo que tenemos, nuestro perdón y mantener el gozo del Señor. Dice ahorita en versículo 12, os escribimos a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esa siguiente sección puede ser un poco confusa si no se define algunas palabras de Juan usa. En verdad, es una de las secciones de la Biblia cuando dice, ay Dios, ¿cómo puedo explicar las palabras aquí? Porque son, es complicado, no es una cosa que puede decir. Obviamente, lo que él está escribiendo aquí es a sus hijos en la fe, ¿ok? Pues dice en el capítulo 1, mis hijitos, mis hijos. Entonces, por esto, tenemos la idea, creo que sí es correcto, él está escribiendo a los jóvenes creyentes dentro de la iglesia. Y a ellos dice, si eres un creyente y eres nacido nuevo y nuevo en la fe, no tienes razón para dudar su salvación. Tu padre te ama y has sido perdonado. Para un nuevo creyente hay un de algunos de nosotros que hemos sido salvos hace ya tiempo. Ese debe ser nuestra motivación para no mirar atrás al pecar y tan fácilmente nos enreda. Es cuando estamos nuevos en Cristo y podemos recordar que a dónde venimos, qué pasó para cambiarnos. La única cosa que necesitamos es recordar ese día de salvación. Dice, ay, qué precioso. No quiero regresar de ese basura de mi pasado. Muchos de ustedes pueden recordar mi testimonio. Yo estaba en la nueva era cuando era joven. Y todo mi tiempo estaba en meditación y era vegetariano y todo. Estaba participando en la iluminación de los cosas místicos y todo de esto, con drogas y otras cosas. Cuando yo acepto a Cristo por mi Salvador, esta información, la verdad del Evangelio, cambió mi destino, cambió mi corazón, cambió todo en mi vida. Y después de mi salvación, todos mis amigos, todavía está alrededor, los que toman drogas, están invitándome para, vamos a tomar orlos de nueva era. No, tú necesitas, si quieres la verdad, necesitas meditar, elevar sus chakras y a buscar por la Dios divino en universo y todo esto. El momento cuando yo estaba ahí enfrente de mi Biblia o con otro hermano en la iglesia para decir, Bill, no. Yo recuerdo cuando era nuevo en la fe. Hermanos dice, Bill, no es Cristo y meditación, no es Cristo y mota, fumar, o drogas o las otras cosas para subir a al nuevo experiencia, zona o algo así. Es la pura amor de Cristo. Es para conocer su presencia. Y cuando los cristianos maduros estaban explicándome, Bill, tú no necesitas más en tu vida, es tu recuerdo de cómo estaba cambiando. Yo estaba allá, obvio. Ya, gracias a Dios. Ese es solamente Cristo. Entonces, eso es lo que Él está diciendo aquí. Juan dice en versículo 13: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Entonces habló con los nuevos en Cristo. Ya está hablando con los padres y mamás, sino los maduros en la fe. La palabra pater es la palabra aquí por padre aquí. Significa el padre biológico, o también legal, pero también se refiere que alguien que es maduro. Aquí Juan les escribe a los que son maduros en la fe, aquellos que han sido salvados hace el tiempo atrás. Ustedes son maduros en la fe. Dice, ustedes conocen al que dice en principio. ¿Cuál principio? Refiriendo a Dios y Jesús al mismo tiempo. Cuando el Señor reveló desde el inicio de su fe, reveló en los primeros días cuando estaba salvo. Y algunos de nosotros son 40, 50 años en el Señor, somos los padres, y dice, recuerdo en el inicio, cuando era Cristo, la luz, tú sabes, ha sido desde el principio el Señor. Esa es la razón con los grupos afuera de la iglesia, mormones, los testigos, los masones y los otros grupos ahí son tan están tan desviados. Ellos buscan incluso convertir a los cristianos, los maduros, y dice hasta incompletos en sus vidas espirituales sin su ayuda. Y si tú has sido un padre y madre en la fe, y tu madurez te lleva a demostrar a otros una consistente caminar con Dios en amor cristiano, y unos hacia los otros. Juan está diciendo de ellos, no te desvelles continuamente. Tú es el ejemplo de toda la iglesia. Por 40 y 50 años estaba caminando en la infidelidad con Cristo. De Él es suficiente por todo en su vida. Y no estaba buscando ayuda de nada más. Ni la prosperidad, ni de un nuevo tipo de psicología. Para, oh, necesito este grupito, ese tipo de libro para ayudarme. No, está diciendo, mira, tú sabes, es el inicio de su vida, yo estoy contento con mi Señor y Salvador. Y la otra gente alrededor está mirando a ustedes. Los padres, wow, necesitamos ustedes en la iglesia, porque todos los nuevos en Cristo y los jóvenes también, todo el tipo de cristiano está observándote para ver cómo está él en la carrera. Pablo recuerda y dice, you know, ¿sabes qué? Mi ojos está en la meta. Quiero continuar la carrera hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? Los brazos de Jesús. Nada más voy a continuar porque Él es mi Señor y no necesito nadie más. Nada más. No hay otra filosofía. No hay otra nueva era. Como yo estaba confundido. Yo estaba tratando siempre a mezclar la nueva era con mi cristianismo, a buscando, perdón para admitir, a buscando más de Dios para experimentar, you know, la experiencia con Dios, para tomar drogas, para a sentir la presencia de Dios. Todo esto eres tontería. Y lo que necesitamos ahorita es para mantener el curso. Es lo que van a decir siendo por los maduros, mantener su curso, porque toda la iglesia está dependiente de ti para ser un modelo de compañerismo con el Padre, para conocer a Dios fuerte, no importa las circunstancias. Juan, a 90, 93 años después de todo lo que pasó en su vida, estaba diciendo y entrando en la iglesia y dicen, aman uno a los otros, aman uno a los otros. Continuar con Cristo y no escuchen todos los gnósticos y la basura y las filosofías está entregando, está tratando para entrar la iglesia. Y dice aquí, os escribió a vosotros jóvenes que habéis vencido al maligno. Después de sabes que eres perdonado y eres amado a Dios, mientras creces en tu caminar con Él, comenzar a tener más seguridad acerca de tu fe. Empieza a entender la Biblia, empieza a confirmar que hay una guerra entre la luz y las tinieblas. Y comienza a aprender a vencer el mal usando la palabra de Dios que viene a ti. Mientras en el mal y te tenta a comprometer tu fe y caer en el pecado. Pero cuando está como joven con la vida, no físicamente, pero joven con la fuerza, con el conocimiento, con tu fe, tú puedes a resistir al enemigo. Cuando está batallando contigo y también en la iglesia, tú puedes utilizar la palabra de Dios para proteger los otros alrededor, los más nuevos en la fe. Tú puedes ayudar a ellos. Dice, eso no dice la Biblia. La Biblia no habla nada de las riquezas por nosotros, a diezmar para ser millonarios, ¿no? No, nosotros no damos para robar a Dios por nuestro propio beneficio. Nuestro diezmo es por amor de nuestro Padre. Y lo que ganamos, no, lo que ganamos es la sonrisa de mi Padre y la comunión con mi Padre. Esa es la única cosa que quiero. Sí, es cuando los fuerzas en la fe pueden entrar la batalla en las áreas de doctrina, las áreas, los lobos tratando por entrar en su propia vida, pero también por el beneficio de toda la iglesia. Dice aquí, os he escrito a vosotros niños porque conocéis al Padre. Aquí tal vez Juan se refiere a todo los que son jóvenes en su fe o los que están creciendo y se están establecido en su fe. Porque ellos saben, todos los tres, saben que sus pecados eran perdonados y que ellos conocían al Padre. El versículo 14 dice, os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes a la palabra de Dios, permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Repitiendo las tres categorías bajo los cuales Juan se refiere aquí a su audiencia, un teólogo dice, Juan sugiere que ellos posean logros espirituales dignos para ser llamados hijos, padres y jóvenes, y que también posean ellos logros en una amplia medida. En otras palabras, Juan está diciendo, si tú has nacido de nuevo como creyente en Jesús, la palabra vive en ti, y tú sabes que ti sabes, no, que tú sabes. En inglés es una frase, no sé si puede utilizar en español. Pero tú sabes, eres seguro en tu salvación. Esa es la idea de que irás al cielo cuando se mueres. Ya has vencido al maligno y continuarás venciéndolo. Tú eres en las manos de Dios establecido. Y Juan está diciendo, ya sabes, queriendo ustedes, porque ustedes saben esto, están en las manos de Dios, entonces no permite a nadie para distraerte, para molestar tu relación con tu Padre. Y mira lo que él va a decir en 15:17. Probablemente ese es el lugar cuando él quiere aterrizar en sus puntos arriba. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor de Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero Él, que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Pasajes como estos, cuando los sacan de contexto, se causando de algunas personas, se piensan que si ellos desean ser salvos, lo único que tienen que hacer es buenas obras. Y en este caso, hacer la voluntad de Dios. Ese era el punto de mi papá. Pobre mi papá, hasta el fin de su vida, gracias a Dios, excepto Cristo, en su cama de muerte. Pero por toda su vida está diciendo, pues, hijo, si está tratando para ser bien, mejor que la otra persona, pues probablemente Dios para permitirte para entrar en su cielo. En el mente de mi papá, y estaban en la iglesia cada domingo, toda su vida estaba en la iglesia cada domingo, pero cuando estaba hablando de mi papá, dice, no, man, todo depende de nuestras obras. Y cuando él está muriendo, yo estaba explicando el evangelio, y dice, papá, ¿tú crees que va a ir al cielo? Sí, ¿cómo? Ah, soy buen hombre. No, Papá, léelo la Biblia otra vez. Aquí la Biblia otra vez. ¿Qué dice? Oh, dice algo sobre la gracia del Señor y perdón. Sí. Y está pidiendo a Dios por perdón. Sí, quiero. Dice, entonces, vámonos. Y yo tomo la providencia para orar con mi papá. 28 horas antes para él se fue en el cielo con mi Señor. Y él oró en su corazón para aceptarle perdón de Dios por su gracia y no por sus obras. Y eso es algo precioso cuando estamos en la presencia de una persona lista para aceptar a Dios así. Pero tantas personas están tomando las escrituras afuera del contexto. La última parte dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la gente dice, ajá, sí. Sí, voy a hacer la voluntad de Dios para permanecer por siempre en el cielo. No, no es lo que Juan está escribiendo. ¿A quién? Sus pequeños hijos, creyentes, cristianos, salvados por su fe. La gracia del Señor. Ese es número uno para recordar. Y luego, dice, mira a los cristianos. Está escribiendo la familia, nosotros. Dice, mira, si no quieres caer en pecado y no quieres perderte una real comunión con el Padre y con unos o los otros, entonces no elijas amar al mundo. ¿Qué significa amar el mundo? Well, un hombre escribió, el mundo es el sistema en el que el hombre ha construido un esfuerzo para hacerse a sí mismo feliz sin Cristo. Es una construcción, es algo para tratar para inventar o manipular algo para disfrutar ser feliz sin Cristo. Eso puede incluir los artes, música, teatro, cine, educación, relaciones, religiones, videojuegos, tu celular, probablemente puedes decir este día, con de los selfies y de Facebook y todo esto, TikTok. Pero ese se refiere, no solo refiere a actividades, pero la actitud. Podemos no participar en ciertas actividades del mundo, pero a veces tenemos muchas de esas cosas en nuestro corazón. Juan dice que en la medida que buscamos esas cosas para hacerlos felices sin Cristo, entonces el amor de Padre no está en nosotros. Y que nos haría confundir, desviar nuestro amor por el Padre con por el amor del mundo. La misma cosa que hizo de Eva, desviar y confundirla. Recuerde que Eva estaba con Dios en la tierra, libre de pecado. En el jardín de Edén no existe pecado, no podría ser mejor con respecto a común con Dios, pero Satanás usó la lujuria de la carne y Eva se dio cuenta que el árbol era bueno para comer y ella tuvo la lujuria de corazón para probar su fruto, la lujuria de sus ojos. Génesis dice que ella vio que el fruto era un deleite por sus ojos y finalmente el enemigo usó la vanagloria de la vida. Y Eva vio que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Y esos son los tres trucos de Satanás, pero pueden llegar a ser muy efectivos. Él puede utilizar por nuestro vida muy efectuoso. Así como podemos protegernos a nosotros mismos de esos deseos. ¿Cómo podemos protegernos? La palabra de Dios. Pablo dice, 1 Corintios 9:27, sino que golpeó mi cuerpo, a lo que hago mi esclavo, no sea habiendo predicando a otros, lo mismo sea descalificado. Él estaba golpeando su cuerpo en el sentido disciplinando su cuerpo para no permitir su cuerpo a ir a donde los lugares y a donde no deben a ir. Obviamente es una decisión en su mente también, pero dice no permitir mi mano hacerlo. Y para contrarrestar la lujuria de los ojos, haz lo que dijo David, cuando dijo en Salmo 101, no podré cosa indigna delante de mis ojos. David tomó una decisión, pero no para nada malo en frente de sus ojos. Eso es bien ánimo, es una exhortación por nosotros, si es necesario para comprar los apps, los programas en su compo para bloquear las cosas feas, hazlo. Tú necesitas hacer lo que es necesario para no permitir el enemigo para entrar a su vida, para tropezarte, a robarte de su gozo, a robarte de su comunión con Dios. Porque demasiados cristianos están en la iglesia y dicen, sí, me amo en Cristo, pero siento culpable y siento malo porque mira, yo no puedo ganar en mi vida espiritual. Siempre está tropezando en pecado. Y dice, ok, entiendo. Pero ¿qué está diciendo para crecer? ¿Qué está diciendo ahorita para cambiar? Nada. Pues posiblemente es tiempo desconectar el compu. O poner un programa para bloquear. Ah, aquí es la cosa. La gente, nadie le gusta en los matrimonios escuchar esto. O en las familias. Pero aquí es mi sugerencia. Dar su password de su marido. Y sus hijos, dile, dame su password. Porque voy a checar sus todos su TikTok, todos sus videos, todos de Facebook, o sus de cartas, de email, cuando quiero. René y yo compartimos nuestro correo electrónico. René tiene mis passwords. Si no tiene, si sabes cómo enseguir en mi celular. Y nosotros siempre estamos abiertos. ¿Por qué? Porque yo necesito protección, porque ya lo sé cómo es el enemigo. Los enemigos siempre están tratando para tropezarnos. Y a veces enfocado en el pastor, yo puedo decir, ya tengo 4. Oh, señor, no 4, yo pensé 3, creo que se puede tener 4. Amigos míos, pastores, callaron, ya está caído en adulterio o en pornografía. Yo necesito a ustedes, mi esposa, porque cuando estoy pensando en mi mente, ¿sabes qué? Tengo responsabilidad para ser un padre de usted, a mi esposa, a mis hijos. Yo siempre, antes para ir a un lugar mal en la internet, dice, no, va a destruir mi vida. ¿Por qué quiero? ¿Por qué está pensando? ¿Por qué quiero ir? ¿Por va a destruir mi vida? ¿Destruir mi matrimonio? ¿Destruir todo? ¿Qué tontería? ¿Por qué estaba pensando? En ese momento dice, en verdad, probablemente no era mi idea, era una tentación o una foto. Se brincó algo así, no sé. Pero quiero decir esto. Cuando estamos en el amor de Cristo y aman a Dios, estamos en caminando con Él, el enemigo va a tratar para engañarnos con las varias áreas. Él está hablando ahí. Pasión de la carne, pasión de los ojos y arrogancia de la vida. Ese no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? está diciendo, ¿qué quieres? ¿Quieres continuar con el amor de Dios? ¿Quieres continuar para disfrutar lo que tenemos en la iglesia? Entonces, es tiempo para a tomar la decisión para continuar en el mandamiento de amor. Desde el inicio. Y no permite nada para confundirnos. Y cuando todos nosotros estamos en la palabra y estamos guardando la preciosa salvación, si no merecemos, y sabemos a dónde viene nuestra salvación, no por nada de nosotros, solamente por la misericordia de Dios, propiciación, como leímos la semana pasada, su propiciación. Esta acción, este conocimiento, entonces significa estamos en la voluntad de Dios, estamos en la voluntad de Dios. Y esa persona vive para siempre, dice el versículo 17. Esa persona vive por siempre, porque estamos haciendo por la voluntad de Dios, por amor de Dios, por el poder de Dios, por la voluntad de Dios y no por sus propios hechos y no en la carne. Aunque es Juan no está insinuando que si hacemos la voluntad de Dios ahora, después que morimos, vivimos para siempre. ¿Y qué dice? Permanecemos en el amor del Padre, hacemos la voluntad y como Juan dice también, guardamos sus mandamientos, ponemos en práctica lo que leímos en la palabra, entonces la vida eterna que mora en el Padre y comenzará ahora. Y ese es realmente lo que se trata la vida cristiana. Gracias a Dios. Padre, muchas gracias por ese tiempo. Gracias por mis hermanos. Presente de tu palabra como estamos creciendo. Y nosotros, como nosotros queremos continuar, Padre, a crecer. Y continuar en amor. Caminando en tu luz. A conocer tu llamada por nosotros. Y para algunos de nosotros estamos tropezando y necesitamos una toca de tu Espíritu Santo, Padre, ayúdanos en ese tiempo para ser honesto y orar por esto y permitir para ti alabarnos y permitirte para ayudarnos a empezar de nuevo. Entonces, gracias, Padre, en el nombre de Cristo, amén. Póngase de pie, por favor.